El grupo de Pyongyang de Intercambio de Discapacitados ofreció del 26 al 30 de mayo sus funciones artísticas en varias ciudades de Gran Bretaña, incluido Londres, ante las grandes concurrencias. Vieron la función el dirigente nacional y el secretario general del Partido Comunista Revolucionario, marxista-leninista, otras figuras sociales y distintos sectores de la población de Inglaterra, el embajador y los miembros de la sede diplomática coreana y los coreanos residentes en ese país. Los representantes cantaron en varios números su vida feliz de que gozan sin envidiar nada a nadie en el mundo, cultivando a sus anchas su esperanza y talento bajo la política de protección de minusválidos del régimen socialista superior. Cada vez que los discapacitados en la vista, oído y otros manifestaban su alta maestría artística, no menos que los artistas profesionales, tocando el acordeón y kayagum y bailando, los espectadores no escatimaron los aplausos.